Representando la perla tapatía, compañiño, es el comal de los temas máximos. Sí, señor. Márquele, viejo. Nacido allá en la perla tapatía, Guadalajara, mi ciudad nativa. Vengo de abajo y vamos para arriba. Yo no me rajo, pues no hay otra vida. De morro me trajeron con los güeros, crecí el chaval y les gustó el dinero. Empezamos con 6 y la bolsita, y ahora con 500 de libra para arriba. El éxito no me caerá del cielo, mis hermanas siempre son lo primero. Mi madre hermosa que como la quiero, varios consejos marcados del viejo. Duplicamos el billete cuando hay tiempo libre lo ven apostando. Que no le gustó la escuela, pero nomás viera lo que estoy ganando. En modesto me miraron por el roletear. Los amigos que yo tengo me dicen comal. Así le va mi viejo. Soy el máximo. Joder, traca. Saludos para toda la plebada, viejo. Los choncos pa' campo. Señor. Y agradecido estoy yo con mi Dios, en casa es donde tengo mi motor. Una princesa que la consentía, es mi razón más grande en esta vida. Muy reservado y de buena visión, pocas amistades que cuento yo. En un buen antro me ven disfrutando, y en el palenque también apostando. Sencillo porque la humildad me dio, el padrastro que nunca se rajó. Y aunque la carne es la que más me enseña, y sin trabajo me caló la greña. Y ahora tengo lo soñado, el teléfono suena no para los clientes. El apodo es conocido, me llaman Comal porque surto en caliente. Me seguirán viendo por modesto traficar. Ay, me marcan si me ocupan para conectar. ¡Fierro! Representando a Monatos. Don Casi